Martes 4 de abril. Uno de vosotros me va a entregar. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces». Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. El Evangelio de hoy nos muestra, en la misma línea que la primera lectura, el fracaso de Jesús. En el momento más sublime de su vida, después de que ha dejado a sus discípulos un ejemplo a seguir en el lavatorio de los pies, prefiguración de su entrega total en la cruz, en el momento en que por fin ha llegado la hora, Jesús se encuentra de frente con la traición más cruel. La traición que viene de parte de los suyos. Uno de vosotros me va a entregar. Y además, tiene que reconocer que los otros no están muy lejos de estas mismas actitudes. No cantará el gallo tres veces y me habrás negado tres. Sin embargo, Jesús sabe que este y no otro es el momento que Dios ha dispuesto para su glorificación. ¿Qué sentido tiene esto? Hace falta avivar la fe para descubrir que, en medio de los momentos más dolorosos, de más sufrimientos, de persecución, de sinsentido, Dios sabe sacar cosas buenas para los que le aman. Dios utiliza todos estos acontecimientos para nuestro proceso de santificación, de conversión, de glorificación. La clave está, a mi parecer, en que si salimos de la presencia de Jesús, era de noche, lejos de Él, todos son tinieblas y oscuridad. Junto a Él, podemos recabar fuerzas para seguir adelante en medio de las dificultades. Junto a Él, podemos reconocer nuestra debilidad tantas veces abocada al fracaso y el pecado. Pero junto a Él, podemos tener la seguridad de que le acompañaremos más tarde, cuando seamos fortificados por los dones del Espíritu Santo y podamos, como Él, dar la vida hasta el final. ¿Veo los fracasos de mi vida como instrumentos de Dios para ayudarme a crecer en la fe? ¿Con qué cosas y acontecimientos de mi vida estoy traicionando al Señor? Soy consciente de la entrega de Jesús por mí y trato de vivirla en mi vida entregándome yo también por los demás. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.